enterrado deprisa, con su muerte nacería la leyenda del asesino más caballeroso que haya existido. Como colofón a la historia, en 1968 se encontró una fotografía que Landru había obsequiado al abogado Moro Graffetti. Al reverso de la fotografía, escrito de puño y letra, del asesino decía: "Sí, yo las maté a todas". Bienvenidos una vez más a nuestra revista. Hola Cristina, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Vidal. Uf, menudos temas que traigo aquí en el ordenador. Mucho trabajo, mucha investigación. Tenemos de todo, tenemos misterio, tenemos historia. Supongo que habrás visto el guión. Efectivamente, he visto el guión. Como siempre, traes historias inquietantes, Vidal. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen de lo que son los contenidos para que nuestros oyentes se familiaricen con lo que va a ser el programa de hoy, edición número 40 ya, de en primera clase, especial, 2 horas de duración. Vamos a tener en primer lugar un análisis del nombre de la rosa con Javier Millán, de Impacto Producciones, y luego tendremos también la biografía del asesino Henry de Cyril Landru. Tendremos al colaborador del área de investigación criminológica, Pedro Torrente. Y por otro lado, ya para terminar, con Akenatón, el faraón del absolutismo, por Juan de la Torre. Sin más dilación en el tiempo, si te parece, empezamos ya, que el tiempo apremia. It's a shame. So you show me. miles de páginas de crítica y se ha señalado por diferentes autores porque hace referencia a Jorge Luis Borges, a Arthur Conan Doyle y al ecolástico Guillermo de Auckland. Tenemos con nosotros a Javier Millán de Impacto Producciones. Javier, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oye, apasionante la historia del nombre de la rosa, ¿no? Bueno, apasionante. Una de las películas y una de las novelas más influyentes, creo, que de los años 80. Uh-huh. Umberto Eco, digamos que tuvo que hacer un retiro para empezar lo que era la novela, luego pasarlo al cine. Hubo actores al principio, como era Robert De Niro, ¿verdad? Que él mismo impuso que, vale, si me cogéis para la película, pero yo tengo que matar al malo, a lo que era el Inquisidor. Tiene muchas historias por detrás esta película, ¿no? No, sí, exactamente. Lo que es la producción, la verdad, estuvo rodeada de diferente misterio, como la propia película, como el propio argumento de la historia. Pero sí que es verdad que se agradece mucho que muchos de los actores que en un principio, como es el caso de Robert De Niro que comentas, dijeran que no, porque gracias a eso tenemos la gran interpretación de Sean Connery en esta película, ¿no? Una interpretación creo que es recordada por todos. Sean Connery tuvo que rogar por el papel, ojo, y hablamos tanto, creo que a Ian Jackson, ¿no? Le tuvo que estar rogando, insistiendo durante muchas ocasiones a Jan Jackson, ¿no? Y al productor de la película. Al productor de la película, sí, al final se hicieron con él, ¿no? Pero quizás es que los productores pues estaban más buscando actores como es el caso de Robert De Niro, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que al final acertaron realmente eligiéndole a él, ¿no? Porque yo creo que Sean Connery estaba en esos años 80 viviendo como una segunda de oro. No nos engañemos, estamos en el año 86 cuando se produce esta película. Él acababa casi hace unos años de rodar el último Bond, Nunca digas nunca jamás, y estaba a punto de rodar la tercera parte de Indiana Jones, donde interpretaba el personaje del padre. Digamos que en ese momento vivió una segunda de oro total, que yo creo que esta película lo confirmó. Y no se me olvida, ganó el Oscar un año después con Los Intocables. Eso es. También estaba por ahí, si no me equivoco, detrás del telón de fondo, Michael Caine. Sí, Michael Caine también estaba. Evidentemente, yo creo que estaban buscando un actor de origen o escocés o inglés, porque bueno, el personaje Guillermo de Baskerville hace un poco referencia a un monje que viene de esas tierras, evidentemente. Entonces, claro, estaban buscando un actor casi de origen británico, ¿no? Por así decirlo. Si te parece bien, Javier, vamos allá con el pequeño corte que tenemos y luego nos metemos ya a fondo con la historia. Muy bien. Salvatore. Salvatore. Salvatore. ¿Quieres repetir la confesión que hiciste anoche de que tú y tu cómplice Remigio Tabaragine habíais sido herejes dulcinistas? Oh, sí, sí, domine bellissime. Sí, eretinaite, tutti, tutti. Eretinaite, pateristi e selanesi circuncisi. Ma io no homo literatus, perché, ma senza malizia. Os pido, magnifentissimo. In nomine patri et fili et spiriti santi, che me perdonerei. Basta! Oh, sì. ¡Orgulloso de ello! En los 12 años que llevo aquí, no he hecho nada más que llenarme la barriga, aumentar mi vileza y arrancar los diezmos a los campesinos hambrientos. Pero ahora, vos me habéis dado la fuerza para recordar aquello en lo que en otro tiempo creí con toda mi alma, y por ello os doy las gracias. ¿Para recordar que cruelmente saqueabas y quemabas las propiedades de la iglesia? ¡Sí! para devolvérselas al pueblo a quien vosotros se las habíais robado anteriormente. ¿Y no asesinaste a sí mismo a obispos y sacerdotes? Y os mataría a vosotros si tuviera esa oportunidad. Un asno enseñando las escrituras a los obispos. El papa es un zorro. Y el abad es un mono. Sin duda tenía un osado talento para las imágenes cómicas. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado. Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento de las Escrituras se dice que riera. Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió su mano en él y se la escaldó. Un santo sumergido en agua hirviendo no bromea con gracias infantiles, reprime sus gritos y sufre por la verdad. No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento de la verdad. ¿Habéis leído esa obra? No, claro que no. Se perdió hace muchos siglos. No se perdió. Jamás fue escrita. Porque la providencia no desea que se glorifiquen las cosas fútiles. Oh, eso es discutible. Yo pienso... ¡Ya basta! Esta abadía está entristecida por el dolor. Y vos pretendéis turbar nuestra pena con burlas vanas. ¿Javier? ¿Sí? Aristóteles, la historia gira en torno a ese libro, ¿verdad? Sí, exactamente. No vamos a desentrañar mucho si alguno de tus oyentes no ha visto la película o no ha leído el libro, pero sí que es verdad que gira en torno a un libro misterioso, el segundo libro que escribió Aristóteles, un libro de poética, que hacía uso del humor para hablar a sus discípulos. Y esto es un poco como un tema tabú, sobre todo en esta Edad Media tan oscura, ¿no? Dominada por la Inquisición, donde a la primera de cambio venían y te mataban, vamos. Curioso, ¿verdad? Es una historia que casi nos lleva hasta los extremos, es decir, representa a cada monje con una fealdad terrible, cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, y, terrible. Sí, y luego la sensación de Guillermo, que es el papel de Sean Connery, y el chavalín que, si no me equivoco, se llama Axo de Melk, ¿no? Exactamente, Axo de Melk, que estaba interpretado por Christian Slater. Eso es. Sean Connery, yo le veo con sensación como de protector hacia Axo. Exactamente, es como un maestro, ¿no? Uh-huh. Es, digamos, un poco... Axo, además, es el narrador de la historia, no sé si os acordaréis que empieza la narración, incluso en algún momento de la película aparece esa voz en off de un Axo de mayor narrando la historia, y sí que en muchas ocasiones hace referencia a su maestro como su mentor, es decir, la persona un poco que no solamente le introdujo en el mundo de la religión, sino también en diferentes aspectos morales, filosóficos, de vida. O sea, además es que, claro, teniendo un maestro como Sean Connery, pero claro, Guillermo de Baskerville, el personaje está muy bien trabajado, porque es un monje como, digamos, adelantado a su tiempo. Basado una persona diferente. En Arthur Conan Doyle. Exactamente, basado en Conan Doyle, o más bien en su personaje famoso, en Sherlock Holmes. Al principio de la película, cuando están desentrañando el primer crimen, hay un momento en que dice elemental. O sea, y es que igual que el famoso personaje de Conan Doyle, que por cierto, por curiosidad, en ninguna novela se dice elemental, querido Watson, es una cosa que luego se inventó el cine. Según Umberto Eco, El nombre de la rosa es una ópera prima, una ópera aperta, una novela abierta, con dos o más niveles de lectura. Uno están la gente que quiere, profundizar sobre lo que nos cuenta la novela y que revisa, porque es una secuencia de citas. continuas citas en lo que es la novela. Y otros están los que, bueno, pues quiero ver la historia sin más. Pero el que profundiza en la obra descubre cosas y aprende, que es lo que importa. Sí, exactamente. Umberto Eco tiene una habilidad de hablar siempre en varios niveles. Lo que ocurre es que al ser una obra tan compleja, los cineastas, Jean-Jacques Arnoff y sus productores y guionistas, que firmaron el guion nada menos que 4 o 5 guionistas, buscaron como diferentes, buscar el nivel un poco como más comercial o digamos más del gusto general del público, ¿no? Entonces, claro, optaron por el nivel del misterio, el nivel del suspense, digamos, pero sí que es verdad que se considera en algunos círculos una obra hasta de carácter filosófico. Vamos a introducir a los oyentes cuál es el argumento. Y es que transcurre la Edad Media, es el invierno de 1327, y bajo el papado de Juan XXII, el franciscano Guillermo de Baskerville y su discípulo Azzo de Melk llegan a una abadía benedictina ubicada en los Alpes italianos y famosa por su impresionante biblioteca con estrictas normas de acceso. Guillermo tiene que organizar una reunión entre los delegados del Papa y los líderes de la orden franciscana en la que se va a discutir sobre la supuesta herejía de la doctrina de la pobreza apostólica, promovida por una rama de la orden franciscana, los espirituales. A partir de este argumento, ya va, bueno, pues nos vamos metiendo en la historia, hay una serie de crímenes, de asesinatos. ¿A ti qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esta película? A mí lo que más me gusta de esta película es el ambiente, o sea, es la atmósfera que tiene. Yo además me tengo que retrotraer un poco a mi infancia, porque esta película cuando se estrenó yo tenía escasos 11 años. Entonces yo no la pude ver en el cine en su momento, pero sí que la pude disfrutar en televisión, pero yo la vi con 13, 14. Fue una película que me impactó realmente. O sea, recuerdo perfectamente de estar ese viernes por la noche pegado literalmente a la televisión e incluso con cierto temor, porque yo en ese momento me daba la sensación de estar viendo más que una película de suspense o que hablaba sobre temas filosóficos, estaba viendo una película de terror, porque es una película con una atmósfera realmente, en algunas ocasiones, terrorífica. Porque nada más entrar el espectador en esa película, esa música espectral de James Horner, con esas campanillas que suenan al principio y suenan a lo largo de toda la película, esa fotografía tan especial que tiene, y luego esos movimientos de cámara que son propios de Jean-Jacques, realmente es la atmósfera que logra, la dirección artística, todo es un conjunto que le hace una película absorbente, una película realmente prodigiosa. Curiosamente, la película tiene personajes ficticios y personajes reales, como es el inquisidor Bernardo Guy, que ese es real. Exacto, fue un personaje real de la época de la Inquisición, además de la época dura, porque tal cual habla Guillermo de Baskerville en un momento de la historia, que también fue inquisidor, no nos olvidemos el personaje en su pasado, habla de que la Inquisición en esos años se ha vuelto más oscura, es decir, a poco que cometas cualquier falacia o delito o incluso rías en público, pues ya vienen y te torturan e incluso te matan, ¿no? Entonces este personaje cundió por esa época, creo recordar que fue inquisidor en Toulouse durante esos años, y bueno, se basaron en él para un poco sacar un personaje realmente, realmente terrorífico también, ¿no? Porque es, yo creo que también mucho del aura de este personaje es gracias al actor, a Murray Abraham, que es un magnífico actor también, y que supo también impregnarle esa sensación de desasosiego, ¿no? En el momento en que aparece, es un personaje que incluso puede llegar a callar a Guillermo de Baskerville, que es un poco como el enteradillo de la historia, por así decirlo. Pero momento que aparece, de hecho, Javier, Guillermo le tiene un cierto miedo, un cierto respeto, porque parece como que Guillermo ya ha pasado, yo creo que ya pasó por las torturas él fue inquisidor, Guillermo. Pero sí, él fue inquisidor y fueron compañeros, pero sí, según la historia, parece ser que Guillermo y él estaban juzgando a una persona que el único delito que había cometido era traducir un texto, entre comillas, hereje del griego a no sé qué idioma, a los italiano o alguno de estos idiomas. Entonces, digamos que únicamente había cometido, pues eso, el haber traducido algo que era muy habitual en la época, que era hacer códices miniados de obras clásicas y pasarlas a nuevos idiomas, como podía ser el castellano, el italiano y demás, que eran lenguas que estaban surgiendo en esos momentos del latín, ¿no? Entonces, digamos que Guillermo un poco es la nota disonante de estos dos, e intenta rebatirle a Bernardo de Guy, digamos, la sentencia, y Bernardo lo acusa, y al final no solamente lo acusa, sino que lo tortura. E incluso creo recordar que el Papa tiene que interceder para poder conseguir que Guillermo no fallezca, es decir, que no lo maten. O sea, digamos que es su némesis en esta película. Ojo que a Bernardo Guí se le asigna el obispado de Tui en Galicia. Sí, sí, fíjate. O sea, bueno, es que Galicia, ojo, en Galicia tenía tela durante esos años. Esto es mucho más cercano que lo que pensamos. Sin embargo, yo, lo de Guillermo de Baskerville, creo que fue torturado y que tenía miedo a volver a ser torturado otra vez. Sí, exactamente, porque hay un momento en la historia que cuando es llamado al juicio que organizan ahí en el monasterio contra Salvatore, que es el jorobado del monasterio, contra la chica que seduce al principio de la película a Christian Slater, y creo que otro de los monjes más que había por ahí, que hemos oído antes un corte de él además. Digamos que Guillermo de nuevo vuelve a rebatir un poco la decisión de Bernardo. Entonces, en ese momento lo apresan, es decir, lo apartan del juicio, y un poco sus fantasmas del pasado vuelven a aparecerle, ¿no? En ese momento. O sea, decir, ostras, vuelvo otra vez a estar en peligro. Claro. Otro personaje real es Ubertino da Casale. No sé si te recordarás cuando llegan al principio de la historia y hay una persona, bueno, que está tumbado en el suelo orando. Sí, es una imagen que nunca se olvida. Exactamente, un tipo ahí tumbado en el suelo. Sí, además Ubertino dicen que es como una especie de líder espiritual franciscano o algo así. Italiano, líder de los espirituales de la Toscana, nacido en 1259. Exacto. Y fallecido en 1330. Ajá. Uh-huh. Además es un personaje que parece ser que también era un poco adelantado a su tiempo, es decir, era un tipo que creo que en la primera vez que aparece en la escena de la película, lo primero que hace es referencia sobre los pechos de María, que está, sí, de la Virgen María, que está en una estatua. Digamos que eso, vamos, si lo escucha, sí, Bernardo, pues, pues va a haber tortura al canto. Pero el caso es que sí que es verdad que hay un momento en la película que intentan incluso ocultarlo, es decir, que cuando llega los emisarios papales y va a llegar Bernardo, a este Ubertino cogen y se lo llevan del monasterio, porque si no, bueno, ¿qué va detrás? Hombre, sí. Y Michel de Cesena, que fue general de la orden franciscana y también fue teólogo líder de los franciscanos espirituales que estaban enfrentados al Papa Juan XXII en la disputa sobre la pobreza evangélica, porque la película también gira en torno a si las ropas que llevaba Jesucristo eran suyas o no. O eran prestadas. Sí. Curioso, ¿hasta dónde estamos llegando? Sí, ¿no? Sí, hasta dónde estamos. Sí que es verdad que es una época en que la Iglesia empieza a tener un poder, digamos, muy fuerte. Entonces, ¿qué ocurre? Que no solamente tiene un poder espiritual sobre sus súbditos y sus feligreses, sino también un poder monetario. Es decir, esta gente empezaban a amasar incluso tanto dinero o más, algunas órdenes, tanto dinero o más que ciertos nobles. Entonces, claro, había órdenes religiosas que empezaron a decir, ojo, Jesucristo no era así. Entonces, claro, ocurre que evidentemente hay órdenes que dicen, Jesucristo vino de prácticamente de la miseria, vivió en la miseria y murió en la miseria. Digamos que intentando un poco prodigar esto, ¿no? Uh-huh. Esto también viene en relación con lo que luego fue la desamortización de Mendizábal aquí en España, que es la famosa desamortización que hizo quitar a la Iglesia todos los bienes que tenía personales, ¿no? Porque sí que es verdad que hubo gente que se lucró, o sea, que eran religiosos y se lucraban, vamos. Uh-huh. Yo como católico a veces creo, bueno, discreparía un poco el tener que reunirse allí pues para discutir de cosas realmente que son vanas. O sea, hay cosas que se puede llegar a tener una solución más concreta, pero discutir si las ropas de Cristo eran de Cristo o no eran de Cristo, desde luego que no tiene mucho sentido. Y luego otro personaje interesante es Jorge de Burgos, que está basado, porque es ciego y es el bibliotecario, que está basado en el personaje de Borges, que también era ciego. Sí, es curioso esto, sí, sí. Es una cosa curiosísima. Además, es otro de los personajes inquietantes que están por ahí, por la historia, pululando. Es un poco como el, bueno, iba a decir el malo, pero es un personaje bastante negativo, ¿no?, que aparece por ahí, ¿no? Es un poco como el personaje ciego que tiene muchísima, bueno, es el típico mayor del monasterio que tiene muchísima sabiduría, que lo sabe todo y que controla todos los aspectos del monasterio, incluida la famosa biblioteca. Humberto Eco dice que sobre este personaje dice biblioteca más ciego solo puede dar Borges. también porque las deudas se pagan. Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Sí, madre mía. O sea que, oye, interesante la historia. ¿Qué es algo que te haya llamado la atención sobre una de las obras más polémicas y mejor trabajadas de Umberto Eco? ¿Sobre esta película sí. te refieres? ¿Sobre esta obra? Bueno, él también, sí. Humberto también estaba contento sí. con la película, es decir, también, sí. no sé, pues le llenó esa película, ¿no? También está contento con lo que se hizo con esto, ¿no? Me alegro que así sea, sí. porque es una peli que bueno, es genial. A mí lo que más me gusta de la película, yo me he de considerar muy seguidor de la obra de Doyle, ¿vale? Entonces, a mí lo que me gusta mucho es un poco el personaje de Guillermo y su afán deductivo. O sea, es un poco el planteamiento que tuvo Jean-Jacques Sanoff de hacer una película como si fuera una película de Holmes, es decir, una película basada en la deducción. Es decir, hay una serie de crímenes que pueden también estar relacionados con temas paranormales, porque sí que se habla del demonio y se hablan de diferentes sucesos extraños, pero realmente todo en el fondo tiene mucho más de humano que otra cosa. Entonces, un poco lo que más me atrapa de la historia es ese estilo detectivesco que tiene la película. A mí me atrapa, o sea, y aparte de la atmósfera que comentaba antes, ¿no? Todavía la volví a ver y la verdad es que es una película que no ha perdido un ápice. O sea, sigue estando tan espectacular como el primer día. De hecho, es muy divulgativa. Yo creo que es una de las que más se siguen poniendo hoy con función educativa, ¿no? No, a mí me la ponían. A mí me lo ponían en la carrera, no en el colegio, porque en el colegio, evidentemente, todo el tema de la Inquisición era un poco tabú, pero sí, porque yo fui al colegio religioso. Pero sí que durante el periodo universitario, de confesar una cosa de mi pasado, yo soy diplomado, bueno, soy bibliotecario realmente. Entonces es una película que realmente me encanta también un poco porque me recuerda un poco a mi época de estudiante, ¿no? Porque esto era como, vamos, la biblioteca de la abadía era como el arquetipo de la biblioteca, ¿no? Era la biblioteca perfecta. O sea, era como la biblioteca de Alejandría, ¿no? Donde estaban todos los libros de la antigüedad, todo el saber, y que luego tristemente acaba como acaba, pero bueno. Curiosidades hay varias, sobre todo, bueno, pues Christian Slater solo tenía 15 años cuando su compañera Valentina Vargas tenía 22 y rueda en una escena un poco tórrida, no sé si lo recuerdas. Sí, la recuerdo, madre mía, cómo no me acuerdo, cómo voy a olvidar. Porque esa la escena, chica además, sí que era guapa, todo hay que decirlo. Llena de hollín, llena de porquería. Pero da igual, yo me la llevo a casa. Sí, yo también, de decirlo. No, es una de las escenas que mejor recuerdo, vamos. O sea, es una de las aparte de que, bueno, que como decía, la he vuelto a ver recientemente, pero sí que es verdad que en mi memoria era una de las que más te impregna. O sea, a ver, quizás los oyentes ahora van a pensar mal de mí, ¿no? Pero claro, cuando uno es adolescente, las escenas que a veces más le llaman la atención son pues estas. O sea, para pues sí. que nos vamos a engañar. O sea, exactamente. Pues fíjate, aparte de Michael Caine para Jean-Jacques Sanoff, también tenía otras opciones como era Albert Finney, Richard Harris e Ian McKellen. Ian McKellen, sí, exactamente. Señor. El presupuesto del film fueron 43 millones de marcos alemanes, unos 3.658 mil millones de las antiguas pesetas. No está mal, no es un y además, mal presupuesto. Si recuerdo cuando hablaba, porque la película de El nombre de la rosa trae unos extras muy interesantes, creo que son un par de horas, conviene Ajá. comprar la película, ¿eh? Yo la compré hace ya mucho tiempo y nos contaban secretos del rodaje, cómo había que cuidar los libros incluso. Curiosamente, si recuerdas, también hablan del Beato Believana, uh-huh. Que también se supone que se quema en la torre, pero al final ocurre, pues el actor que interpreta a Jorge de Burgos, digamos que ante la escena del incendio tiene un accidente, se le cae un marco encima de la cabeza. Sí, recuerdo. Sí, rodando el incendio de la torre se les queman, creo que varias cámaras y no sale como ellos esperaban que, bueno, pues, en fin, nos cuenta esas historias que por eso conviene comprar la película. Es una buena inversión, yo creo, y aparte que, bueno, ¿qué serán? 12, 14 euros. Tampoco sí, desde luego. Yo, lamentablemente, no tengo la edición tan buena que tienes tú. No tengo la edición especial porque no la encontré. Así que, oye, cuando quieras. Sí, pues ya me la prestarás, para ver el segundo DVD. Pero sí, debe estar, bueno, los extras deben de ser espectaculares. Porque además, de por sí, yo admiro a Jean-Jacques Sanoff, porque yo creo que es uno de los directores franceses que más miman su producción. Muy, muy, muy... había sonado alguna música por ahí, parecía sí. que nos venía una música ultratumba, me sí. ha parecido a mí. Y bueno, pues eso, que a lo que iba, que Jan Jaksanov es uh-huh. es un director que mima mucho sus producciones y sé perfectamente que su trabajo es, bueno, sistemático, muy conciso y bueno, es un director admirable, vamos. Uh-huh. Bueno, pues terminamos ya. Gracias por estar con nosotros, Javier. Recordar a los oyentes, ¿qué tal, para terminar, por Impacto Producciones, cómo lleváis la actualidad? La gente que quiera, nos estáis informando sobre cortos, también nos mantenéis informados sí. sobre algunos estrenos. ¿Nos puedes contar alguna actualidad sobre vosotros? Sí, pues sí, lo más reciente es que estamos a punto ya de acabar dos cortometrajes. Bueno, los rodamos el año pasado a finales, además tienen el título Amor, el nombre Amor dentro del título. Uno es Érase una vez el amor, de Enrique León, que es una historia, digamos, de dos personas mayores que encuentran el amor con el tiempo. Y luego tenemos Amores Ciegos, que es un cortometraje de Marisa Samitier, que es una realizadora ostense que vive en Los Ángeles, pero que decidió regresar a España y regresar a Zaragoza a rodar su corto. Es un corto además de gran presupuesto y que, bueno, es nuestra apuesta más importante para este año 2010. Muy bien, ¿vuestra web cuál es para la gente que quiera entrar a hacer una visita e informarse y estar al día de todo este tipo de cosas? Sí, la web es www.impactoproducciones.es. Pues muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. Cristina, que estás muy callada. Os estaba escuchando con mucha atención lo que decíais sobre esta novela, porque además Vidal yo la leí hace muchísimos años y hay muchos detalles de los que ya no me acuerdo, me quedan así un poco como en neblina. Y estaba pensando, Vidal, que la tengo que volver a leer porque seguro que con una segunda lectura, lo que tú decías de los niveles de lectura que tiene ese libro, segurísimo que para mí sería un libro casi diferente. Bueno, ahora vamos a dar una vuelta de tuerca, vamos a cambiar totalmente de tema, vamos a otro, al lado opuesto de la novela, de la historia entretenida, de la historia que aprendes. Vamos a otro lado que también vas a aprender, pero un poco de estilo macabro. Sí, sí, una de esas historias que nos trae siempre Vidal sobre crimen. Uh-huh. Y un personaje que, como aquel reportaje que preparaste sobre La Ropiero, sí. pues desde luego es un personaje, un delincuente, más que un delincuente, un asesino, que da miedo, bastante miedo. Pero hay que estudiarlos porque son personas que tienen dos facetas, una la social, ¿verdad? Y otra, digamos, la privada. La social muy bien, parece gente correcta, parece gente que lleva una vida familiar, pero en la privada descuartizan. Efectivamente, son gente que lleva doble vida y que claro, aparentemente son, ¿verdad?, personas ejemplares, uh-huh, pero que en la intimidad esconden y pues muchos, fíjate, secretos. Tenemos con nosotros para hablar de la biografía de Henry de Cyril Andrew, el barba azul de Gambais y acompañante de viudas desconsoladas. Cuidado con quedarnos esas mujeres, cuidado con quedarnos solas. Tenemos con nosotros pues a Pedro Torrente, que es un especialista en criminología. Hola Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Conoces a de Cyril Andrew? Sucintamente sí, es decir, como ya os comenté, no soy especialista en asesinos en serie y en psicópatas, pero bueno, es uno de los casos conocidos dentro de la historia más negra de la criminología. Sin embargo, bueno, esta es una asociación de, bueno, pues Nosotros, bueno, yo pertenezco al área de investigación criminológica de la Federación de Asociaciones de Criminólogos de España. Que no es poco. Bueno. Dime. Que no es poco, digo yo. Bueno, no es poco, pero somos pocos, de hecho. O sea, necesitamos más gente que se esfuerce y que aglutine sus fuerzas dentro de nuestra ciencia. Si te parece, vamos con la introducción a la historia. Te quedas con nosotros y luego hablamos, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, gracias. Landru nació en una familia modesta obrera parisina. Su padre, hombre recto y religioso, trabajaba como fogonero en una fundición industrial mientras que su madre era costurera. El pequeño Henry demostró ser un gran estudiante, aunque con una afición desmedida a aspirar a una buena vida futura. En 1889 se ve forzado a casarse con su prima hermana Marie Renie a causa de un embarazo no deseado. Con ella tendría 3 hijos más. Durante esa época, Landru empezó a ganarse la vida honradamente como vigilante de garaje y administrativo, pero la necesidad de llegar a un nivel de vida más alto le llevó hacia la delincuencia. Entre 1902 y 1914, algunos delitos menores por estafa le valieron 3 penas de cárcel sucesivas, lo que acarreó que su padre, avergonzado por el comportamiento de su hijo, se quitara la vida ahorcándose en un árbol en el Bois de Boulogne. Durante una de sus condenas, Landru planificó a la perfección sus planes futuros de estafa. En una tarde de 1909, acudió a la cita de una desconsolada viuda llamada Madame Isoret, que en un anuncio de prensa ofrecía su patrimonio a cambio de un varón que la pudiera hacer compañía. El estafador se presentó en su casa y le ofreció compañía a base de promesas vanas para luego llevarse 20.000 francos. Con el tiempo, Madame Isoret empezó a sospechar hasta que denunció al estafador, que fue arrestado. En su tiempo preso, Landru reflexionó la posibilidad de seguir siendo el perfecto compañero de viudas solitarias, pero asesinándolas para que no pudieran acusarle más. En 1914, Landru se escapa de una condena de varios años por el último de sus fraudes. La escasez de pruebas, sus diferentes personalidades y el estallido de la Gran Guerra favorecieron su vida. La Primera Guerra Mundial le proporciona a Landru la oportunidad de refinar su talento de consolador de jóvenes viudas, y es que las bajas que a diario se producían en el frente de batalla aumentaba constantemente el número de viudas, quienes colocaban en los periódicos anuncios matrimoniales. Landru comprendió que un hombre como él, atractivo y joven aún, podía aprovecharse de esta situación. Y así fue como el futuro asesino volvió a publicar anuncios en la prensa. El de mayor impacto fue uno que apareció en Le Journal, en el que decía: viudo, 2 hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social, desea conocer a viuda con deseos matrimoniales. Enseguida centenares de mujeres respondieron a su propuesta. Landru fue descartando a todas aquellas con pocas posibilidades. A las otras les enviaba una respuesta para recoger más información y asegurarse de la rentabilidad del idilio. La primera seleccionada fue Jeanne Couchet, una hermosa mujer de 39 años con un hijo de 17, André, y unos 5.000 francos ahorrados. Landru alquiló un piso en el barrio de Bernouillet y adoptó la identidad de Raymond Diard, inspector de correos proveniente de Lille, debido a la ocupación alemana. Barbazul fue un excelente y educado pretendiente que evidentemente prometió matrimonio a Madame Couchet. Pero, en enero de 1915, cuando empezaron sus sospechas, madre e hijo desaparecieron para siempre. Landru los descuartizó en el pequeño apartamento para luego quemarlos en la chimenea. Posteriormente, Landru continuó con su método delictivo. Alquiló una casa en las afueras de París. Allí iba invitando a las sucesivas conquistas bajo la promesa de matrimonio. Consiguió su segunda víctima, que de nuevo era una viuda con más dinero que la anterior, Madame Labor de Line. Con ella siguió la misma técnica que con Madame Couchet. Se presentó como Dupont, empleado del servicio secreto, y al tiempo le propuso que se marchara a vivir fuera de París, quedándose él con sus ahorros para invertirlos en aquella desastrosa época de guerra. Poco después, Madame Labor de Line sería asesinada e incinerada en el salón de la casa parisina. Landru vivía feliz sus nuevas riquezas al tiempo que no levantaba sospecha por sus crímenes. Pero el hecho de cambiar constantemente de casa suponía un fastidio por el hecho de dar constantes explicaciones, tanto al casero y a los vecinos por su marcha, como a su propia mujer por sus constantes idas y venidas. Así que alquiló una casa en la localidad de Gambais, a la que llamó Hermitage. De 1914 a 1918, Landru siguió con sus fechorías. Invitaba a viudas a prometerlas matrimonio y, cuando se aseguraba que disponía de su dinero para inversiones futuras, las asesinaba y las quemaba en el horno de la casa. Mientras todo esto pasaba, llevaba una vida casi normal. Visitaba a sus hijos con frecuencia, mostrándose con ellos como padre atento, y a su esposa le hacía regalos carísimos. Una vez acabada la guerra, los parientes empezaron a buscar a sus desaparecidos. Ese fue el caso de los familiares de Madame Coyombe, que enviaron una carta al alcalde de Gambais solicitando cualquier tipo de información sobre su pariente, a la que se había visto en ese pueblo en compañía de un tal Dupont. Pero no fue hasta la intervención del inspector Belin cuando el cerco de Landru empezó a estrecharse. La clave la dio la hermana de Madame Buisson, que acudió al policía cuando se cruzó con el pretendiente de su hermana desaparecida. Le había visto comprando obras de arte en una tienda de Rue Rivoli. La policía interrogó al comerciante y encontró que Desiree Landru había dejado su tarjeta Lucien Guillet 76. Allí se dirigió la policía para detener al asesino un 11 de abril de 1919. El cual estaba en compañía de su nueva amante, la actriz Fernande Segret. Una vez en la prefectura, se pudo conocer la auténtica identidad del asesino gracias a una agenda. En ella también se pudieron encontrar 11 nombres. Cuatro de estos coincidían con desapariciones ya constatadas, y también, con una meticulosidad asombrosa de ahorrador compulsivo, los precios de los boletos de ferrocarril de París a Gambais. El 29 de abril, Landru, acompañado de los gendarmes, viajó a Gambais. Allí se pudieron encontrar 295 huesos humanos semicarbonizados, 1,5 kilos de cenizas y 47 piezas dentales de oro que Landru guardaba en un cajón. Poco después, se pudo comprobar que el psicópata había vendido ropas, muebles y enseres de sus víctimas. El juicio de Landru duró unos 2 años y fue uno de los más sonados del París de entreguerras. Aunque Landru reconoció haberlas engañado, jamás confesó la autoría de los asesinatos. Al final, el 30 de noviembre de 1921, solo fue condenado por 11 asesinatos probados, aunque la policía calculó que entre 117 y 300 mujeres fueron matadas por Barba Azul. El 25 de febrero de 1922, Landru fue guillotinado en la cárcel de Versalles. En 1963 se descubrió por casualidad una carta de Landru en la que reconocía ser el autor de los crímenes. La vida de este psicópata fue llevada al cine en una famosa película llamada Landru, dirigida por Claude Chabrol ese mismo año. En 1947, Charles Chaplin hizo una película inspirada también en su vida llamada Monsieur Verdoux. Bueno, Pedro, ¿qué te ha parecido? Bueno, interesante. Bueno, en primer lugar, diría que se entrelazan varias características que, si bien definen un asesino en serie, estaría en el límite de la psicopatía. Quizá no podríamos calificarlo tanto como psicópata, y sí con algo que, con un concepto que me gusta más, que es un adicto a la violencia. ¿Un adicto a la violencia? Sí, es decir, es una persona, bueno, es una persona que logra una gratificación a corto plazo, pero que ignora o deja de lado las consecuencias que tendrá a largo plazo, como en el caso de cualquier adicción, en el caso de la adicción a las drogas o al alcohol. Interesante lo que nos estás comentando. O sea, yo lo que veo es que utiliza la violencia, pues, es decir, para conseguir unos medios, y eso él es lo que le da beneficio. A él le da igual. Él lo que tiene que hacer luego es deshacerse de lo que son los cadáveres. Sí, por eso comentaba que quizá no cumple con uno de los rasgos fundamentales de los psicópatas, ¿no? Él es más un delincuente muy especializado, lo cual iría un poco en contra de las clasificaciones para definir un psicópata, que son normalmente es gente muy versátil a nivel delictivo. Y lo que es cierto es que él utiliza la violencia como un medio más para conseguir otro delito, que es la estafa. En este caso, podríamos decir que asesinar y descuartizar y luego quemar a las víctimas podría ser una parte más dentro de todo el... Pero que él ahí, Pedro, él ahí no ve personas, solamente ve objetos de beneficio. Probablemente al principio sí viera personas, probablemente sí, porque previamente a cometer estos asesinatos, él hace algunas estafas y no llega a consumar ningún homicidio. Pero después, cuando se da cuenta de que el riesgo de que le cojan aumenta si no se deshace de las víctimas, pues lleva a despersonalizar un poco a la persona que le está dando el beneficio, en este caso a las señoras de las que se aprovechaba. Pedro, yo quería preguntarte, hemos escuchado en el audio que nos ha preparado Vidal, la policía dice que calculó que mató entre 117 y 300 mujeres. No sé si no te parece a ti una cifra quizá demasiado exagerada. Hablamos claro de 4 años de maniobras, ¿eh? 4 años. Sí, lo que pasa es que, bueno, a ver, en primer lugar, Landru lo que hace es llevar a cabo una conducta que requiere tiempo para actuar. Es decir, entre que él urde el engaño para atraer víctimas y estafarlas y que puede deshacerse de ellas, él debe ganarse la confianza. Esto lleva un proceso, ¿no? Que en la mayoría de los casos, pues, varía en la situación... En la época de la que estamos hablando, pues quizá la desesperación de estas señoras les llevará a actuar de una forma más impulsiva, pero él requiere cierto tiempo para actuar. Paralelamente, deberíamos repasar un poco los archivos y confirmar si él ha tenido otra actividad paralela a las estafas, es decir, matar por placer o por desahogarse. Es un extremo que, bueno, a mí me resulta un poco impactante, porque teniendo en cuenta que es un asesino muy especializado y que su fin es ascender económicamente o socialmente, a mí me resulta complicado creer que tuviera tiempo para tantos delitos, tantos homicidios, por así decirlo. O sea, Pedro, ¿podía combinarlo, lo que es el intentar enamorar a una mujer, a una viuda, podía combinarlo con otro tipo de asesinatos, pero es lo que realmente es, lo que quiere es matar para conseguir un objetivo, para conseguir un lucro? O sea, no va a matar por matar. Exacto, lo que se desprende de la historia de Landru es un utilitarismo, uh-huh. ¿Vale? Es decir, él mata con la finalidad de que no le atrapen. Sin embargo, nunca podemos descartar que diversificara su negocio, entre comillas. Es decir, que mientras él iba urdiendo el engaño a esta mujer, la iba metiendo en su red hasta que conseguía estafarla, sacarle los ahorros y matarla, pues no podemos descartar en ningún caso que no cometiera otros homicidios. Lo que pasa es que es complicado que dispusiera tanto tiempo, porque hay que tener en cuenta que él tenía una familia. Él debía ir a ver a la familia, él rendía cuentas a su esposa. Claro, es complicado. Quizá, podríamos imaginar que alguna víctima en el camino entre su residencia y la segunda residencia que él adquiere, pues podría aprovechar para entablar contacto con otras mujeres y matarlas. Pero claro, llevar a cabo unas 117 estafas en 4 años... Requiere tiempo. Sin embargo, mira, por ejemplo, con Madame Couchet, al principio la convence para comprar un seguro de vida para que lo ponga a nombre de él como beneficiario. O sea, tonto no era. No, por supuesto. Una de las características de los psicópatas, y en esto sí que encaja bien, Landru es una persona de bastante inteligente. Es decir, aunque no gestione eficazmente o bien sus emociones, o aunque no las tenga, es una persona que es lista, es decir, también destaca en la escuela, ¿no? Es algo que durante toda la historia de Landru se va dando cuenta uno al aproximarse, que era una persona con cierta habilidad para aprender y para negociar su vida y para generar engaños. Es una persona que, como tú bien has dicho, tonta no es. No. Curiosamente, Madame Couchet descubre en un cofre fotos de la familia real de Landru en un momento dado. También es descubierto. Es decir, el problema que Landru, cuando es detenido, lo que le lleva a la condena es que encuentran una libreta pequeña con apuntes. Es decir, ¿cómo personas tan pulcras pueden tener esos descuidos, no? Sí, bueno, de hecho, durante... En los 5 años en los que actúa, bueno, en los que suponemos que se concentra su actividad, hay varios errores. Es decir, como por ejemplo trasladarse a un pueblo pequeñito, no teniendo tan cerca la capital, en la que tendría más anonimato, o si bien podría actuar de una manera más libre porque no tiene un tanto control. Claro, social. pero aquí lo que pasa es que igual se mueve porque cree que están sospechando de él, y entonces empieza a moverse de un sitio a otro para que no le vean ese comportamiento, porque igual él piensa que está haciendo mal, o sea, él concibe como que está haciendo mal y tiene miedo a ser descubierto. No es tanto el concepto de saber hacer que está haciendo mal, sino tanto es más el concepto de no ser atrapado. A él hacer el mal, para él es un medio, no es un fin en sí mismo. Para él es un medio para conseguir algo que él quiere, que en este caso podríamos decir que es el dinero. Y a él le da igual. O sea, a él le da igual tener que hacer mal para conseguir los fines. Para conseguirlos, uh-huh. Exacto. Entonces, lo podemos achacar más bien al medio en sí. El ir moviéndose no es una cuestión de que él sepa que hace el mal o que él se sienta mal por matar a sus víctimas. Uh-huh. Él hace el mal porque a él le es funcional. Uh-huh. Esta clase de asesinos, Pedro, se caracterizan también, bueno, pues mucho pues por su narcisismo, ¿no? Y también por tener una doble vida, como hablábamos antes, Vidal. Por un lado, pues iban una vida ejemplar, tienen la imagen como él mismo se definía a sí mismo de ser un perfecto caballero, sin embargo, pues luego en la intimidad, en su doble vida, pues sin duda era un asesino despiadado. Y yo no sé, Pedro, si consciente de sus actos criminales. Me imagino que sí, ¿no? Sí, bueno, conciencia siempre tiene. Otra cosa es la conciencia, como nosotros entendemos, la conciencia de hacer el mal o el bien. Él conciencia de sus actos, en tanto que debe gestionarlos, la tiene que tener bajo control. Como habéis comentado, él llevaba un registro bastante escrupuloso de todas sus acciones, ¿no? De cómo, del modus operandi, de dónde se movía, cómo se movía. Entonces, eso él sí que es consciente de que hace estas cosas y lleva un... En este sentido, se aleja un poco del perfil clásico del psicópata, que es el del bajo autocontrol. Es una persona que se controla para llegar a cometer la estafa y posteriormente el asesinato. Sin embargo, sí que es cierto que, bueno, comete los errores en base también a una falta de conciencia social, si la quiere. Podríamos llamarla así, es decir, se aleja tanto del concepto de bien o mal que al final utiliza esa violencia de una forma tan extrema que le lleva a cometer estos errores y a ser atrapado finalmente. Curiosamente, para que veamos que él era consciente, sabía lo que hacía, cuando se traslada al Hermitage, allí en Gambais, lo primero que hace es instalar una gran caldera, diciendo a la gente, porque la gente veía que salía humo de esa casa, salía mucho humo, y decía que la chimenea de la casa no dejaba de lanzar un pestilente humo, porque durante la noche pues él fabricaba salchichas. Esa es una de las respuestas que daba. Yo te voy a hacer una pregunta un poco macabra. ¿Era fácil descuartizar con los medios de antes? Bueno, tan fácil como ahora, es decir, un buen cuchillo, un buen hacha, bueno, la resistencia del cuerpo humano es limitada, como todos sabemos. ¿Pero si usaban ácidos o directamente? A ver, en la época no creo que se tuviera un acceso tan fácil a ciertos componentes para deshacerse de cuerpos, es decir, como el ácido. Yo creo que directamente él metía los cuerpos descuartizados en la caldera y esperaba, tenía la paciencia también, de esperar a que todos los restos se evaporaran, por así decirlo. ¿Pero el hueso no? No, el hueso no. De hecho, encuentran, si no recuerdo mal, encuentran... 200 y pico huesos, más o menos, lo que cuenta la historia. Más o menos. Eso también demuestra la incapacidad que tenía él para acceder a según qué medios técnicos para poder deshacerse de los cuerpos, pese a... Bueno, tenemos que tener en cuenta que es el primer cuarto del siglo XX y que si bien la industria empieza a desarrollarse, todas las propiedades o todos los conocimientos que tenemos ahora de sustancias químicas para descomponer según qué elementos, pues no se tenían o se tenían en un conocimiento más restringido. Bueno, Cristina, ¿qué te parece esta clase de Pedro? Me parece, la verdad, bueno, casi pone los pelos de punta, ¿no? Saber que pueden llegar a existir personas, ¿no? Y personajes, en este caso, como Landru. Y lo que sí que yo, pues pensando, ¿no? Pienso, Pedro, no lo sé, corrígeme si me equivoco, desde luego, yo pienso que sí que Landru debería tener o debía tener cierto placer al matar, porque si su único objetivo final era, bueno, pues conseguir dinero, había otros métodos, digamos, más fáciles, ¿no?, para hacerlo. Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí entrelazamos los dos factores que comentábamos antes. Uno es el de que aumentaba el riesgo de ser atrapado si dejaba a las víctimas con vida. Es decir, y también al tener un movimiento limitado, pues claro, requería de un método eficaz para que no le reconocieran cuál era el asesinato. Y lo que os comentaba antes, es bastante probable que al primer, segundo o tercer asesinato pues sintiera una especie de placer que le convierte en un adicto. Es lo que os comentaba, es como el consumidor de drogas que empieza a consumir pues por presión grupal o por búsqueda de sensaciones, y de repente se ve envuelto en todo un mare magnum de sensaciones que le llevan a repetir ese acto porque efectivamente siente cierto placer. pero yo creo que es más algo que surge a través de la repetición de esos hechos que no tanto una idea preconcebida de él, de buscar el placer de antemano mediante el asesinato. De hecho, de nada sirven las largas horas de presión policíaca porque Landru jamás pierde el control y nunca confiesa, solamente dice que intentaba enamorarlas, pero nunca reconoce haber matado a ninguna. 7.000 páginas ocupan el caso Landru, pero ningún cuerpo, solamente había esos restos. Pedro, ahora vamos ya más hacia tu oficio, hacia tu trabajo, si te parece bien. ¿Nos puedes contar qué es lo que hacéis actualmente? ¿A qué os dedicáis? ¿A algunos casos llamativos? ¿Algo sobre tu experiencia? Hombre, casos llamativos, escabrosos, no. Porque, por suerte, a esto se dedican las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la colaboración que se pudiera establecer con ellos es algo que no se podría comentar, ¿no? Pero nosotros desde el área de investigación fundamentalmente nos dedicamos a estudiar fenómenos como el bullying o la delincuencia urbana, a desarrollar sistemas de información geográfica de utilidad y de aplicabilidad directa para las diferentes policías. Y en eso estamos ahora. La verdad es que tenemos una extensa red de colaboradores en varias autonomías y varios proyectos de investigación en escuelas que están arrojando datos bastante interesantes acerca del nuevo fenómeno, entre comillas, como es el bullying y la violencia en las aulas. Que, bueno, que no está mal que se diga también que no es un problema de ahora. Y que conviene decir también que no debe magnificarse, es decir, existe, es un fenómeno que existe, pero bueno, se puede controlar y prevenir. Hay herramientas para ello y hay que apostar decididamente por ello. Hay que hacer que las autoridades apuesten por la prevención de la violencia en las aulas. Pues sí, sobre todo porque es un fenómeno, yo creo que además cada vez más habitual, lamentablemente, no sé si porque, bueno, pues quizá siempre se dice, ¿no?, que quizá los padres ahora no son tan estrictos como eran antes o, bueno, no lo sé cuál es el problema con la juventud ahora, pero desde luego esa presión, ¿no?, los típicos matones, si se puede utilizar la expresión en el colegio, que lo que hacen es amedrentar a ciertos alumnos y que yo creo que sí, que efectivamente es un problema que se está dando mucho hoy en las aulas y preocupante. Yo creo, Pedro, te quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué magnitud puede llegar lo que tú nos estás hablando si no hay un control previo? A ver, no es que haya más, es que se ve más. Los medios de comunicación son positivos, pero también generan una cierta sensación de inseguridad dentro del colectivo académico. Es decir, antes existían los mismos casos o quizá eran más graves que ahora. Lo que pasa es que ahora existe YouTube, los niños lo cuelgan, las agresiones, y ahora se ve, en cualquier caso, de hecho, se da a conocer enseguida, ¿no? Entonces eso genera una cierta intranquilidad. Las cifras de violencia escolar se mantienen dentro de una estabilidad. Lo que pasa es que los casos muy graves, que haylos, se dan a conocer demasiado, demasiado pronto y de una manera demasiado simplista. Es decir, los casos que todos hemos visto por la televisión de los niños que pegaban a una chica y luego lo colgaban en YouTube y entre varios, pues eso es un caso grave, es cierto. Lo que pasa es que debemos hacer un tratamiento más ecuánime. Es decir, tenemos que ir a ver qué pasa, no solo con los agresores, no solo con la víctima, sino con todo el entorno que rodea a estas personas, porque es el entorno el que al final va a contribuir a que esta víctima sufra menos y a que los agresores o las agresoras tengan por lo menos ciertos límites a la hora de ejecutar estas conductas. El fenómeno de la violencia escolar, hoy en día, bueno, hoy salía publicado un estudio de un sindicato en el que aseguraba que el 50,2% de profesores se sentía amenazado en el entorno escolar. Pero no es solo un problema de profesores o no es solo un problema de padres. Es un problema de todo el entorno escolar y ahí estamos involucrados todos, ¿no? Tanto científicos como personal docente, medios de comunicación, padres, compañeros. Claro, el hecho de que reaccionemos siempre ante estos hechos y no los prevengamos, pone en manifiesto dos cosas. Una es la incapacidad de la administración en general para anticipar programas que permitan una mejor adaptación de los nuevos alumnos a un entorno también nuevo. Y por otra parte, que algo está fallando cuando estamos siempre detrás de perseguir estos hechos o de penarlos, cuando realmente si previniéramos la mayoría de los hechos nos saldría más barato, tanto a la víctima, que no sufriría este daño, como a todo el resto de la sociedad, que nos veríamos sorprendidos pues por según qué noticias. Es decir, que hace falta una preeducación. Sí y no. Preeducación hacia las autoridades competentes. Es decir, hay que educarlas en que la reacción siempre es el último paso y que lo mejor es la prevención. Y luego, aparte, hay que concienciar tanto a padres como profesores, como sociedad en general, que estamos todos dentro de... O sea, somos todos responsables de la educación de estos chicos de ahora. Hemos de ser un poco conscientes de que la educación de los chicos no depende solo de lo que hagan en su casa o de lo que hagan en el colegio, sino que todo su horario de ocio lo tienen que ocupar en algo. Y en eso estamos todos un poco implicados, ¿no? Por así decirlo. Ofreciendo alternativas, perdona que te corte. No te preocupes. Pedro, ¿tenéis alguna web, algo donde la gente se puede informar? Sí. Cuéntame. Bueno, la plataforma de la Federación es www.criminologos.net. Y luego si buscan dentro de la web, pues seguramente tendrán aquí el listado de las asociaciones autonómicas que trabajan en estas materias. Muy bien, pues Pedro, estamos encantados de que hayas estado con nosotros esta tarde, de haber recibido tu lección, ¿verdad? Nosotros somos alumnos únicamente. ¿Alguna cosa más para terminar? Sí, me gustaría, aparte de daros las gracias, me gustaría animaros a todos a participar del próximo Congreso Español de Criminología, que tendrá lugar en la ciudad de Elche los días 2, 3 y 4 de junio. Por supuesto, estáis todos invitados y me gustaría que... O sea, que si te llamamos, podemos contar contigo para que nos cuentes sí, y ponernos al día sobre estas materias. Muchas gracias, Pedro Torrente, gracias por acompañarnos. Adiós, gracias a vosotros. Buenas tardes. Stalking away all the details you want to know. Day after day, all your memories get to grow. Putting all that you've stolen in a prison that you've locked forever. Taking the place of our imagination, but you won't erase my heart. There is no way you can understand what I feel. You never pray, 'cause your soul isn't even real. You might know lots of things now, but you can never be a lover. Winning the race with your information, but you can't replace my soul. Cristina, pues vamos a hacer un viaje por la historia. Nos vamos a ir al Antiguo Egipto, ¿qué te parece? Me parece muy interesante porque sin duda es una de las civilizaciones más interesantes del mundo antiguo y la historia pues que traes también hoy, sin duda, Vidal, yo creo que va a gustar mucho a los oyentes. Lo que pasa es que yo no sé si me reñirán, porque no sé si el título que he puesto, bueno, que hemos colocado aquí hoy, es Akenatón, el faraón del absolutismo. Y yo no sé si Juan de la Torre esta tarde me reñirá. Hola, Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me vas a reñir o no? Pues un poco. Un poco, porque no uso el término correcto. Pues ni siquiera al mencionar al rey, porque no se dice Akenatón, es Ajenatón. Bueno, es con J, lo que pasa es que se escribe con KH por la grafía inglesa, porque los ingleses, para intentar pronunciar nuestra J, escriben KH, y de ahí ha venido lo de pronunciar nosotros Akenatón o Tutankamón y tal, pero es Ajenatón, Tutankamón. Oye, nosotros nos ponemos aquí cómodos, ¿tú nos vas a dar la clase? Eres profesor, ¿verdad? Sí, doy clase de escritura jeroglífica en la asociación. Muy bien, ¿qué te parece la época que he escogido? ¿Muy representativa? Sí, hombre, y además a mí es una de las que más me gusta de la historia del Antiguo Egipto. Tengo varias preferencias y esta es una de ellas. Bueno, por lo menos he acertado. Si te parece, vamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son las peculiaridades que diferencian de este faraón, a este faraón de sus antecesores? Bueno, quizás la que más destaca o la que le ha hecho más famoso ha sido la de su lucha contra el clero de Amón y el poner al dios Atón por encima de los demás. Por culpa de los primeros estudiosos que excavaron en Egipto, como Flinders Petrie, en la zona de Amarna, como Flinders Petrie, se ha hablado mucho del tema del monoteísmo con este rey, cuando en realidad se trata más bien de un enoteísmo, es decir, de destacar a un dios por encima del resto y sobre todo atacar a uno y a sus afines en concreto, Amón, Mut, Honsu, todos los relacionados con Amón. Pero eso no significa ni que fuese monoteísta ni que negase la existencia de otros dioses. De hecho, en su propia tumba pues encontraron Usetti, que son unas figuritas momiformes que representan al rey como un Osiris. En un ladrillo mágico también viene la fórmula típica que termina en Maheru, justo de voz, que significa que ha pasado bien con éxito el juicio de Osiris. En fin, en el templo de Solet también se ve cómo ataca y cómo borra una serie de dioses, los que he mencionado antes solamente, y a los demás los respeta, a Isis, a todos los demás. Entonces, en lo que consiste su peculiar religión, que actualmente pues casi todo el mundo piensa que es un monoteísmo, es solamente destacar a un dios, a su favorito, digamos, sobre los demás, no que fuese el único dios. También hay una confusión con este tema por un epíteto muy común que se le daba también, por ejemplo, a Amón, el tema de dios único. En Egipto también existían otra serie de títulos, como el de amigo único, y no significa que amigo único del rey, que no significa que el rey tuviese solamente un amigo. Y en este caso, pues exactamente igual, algo muy similar, que fuese un dios único, que es un dios el más destacable quizás, pero no significa que fuese el único dios. En fin, hay una serie de confusiones que se han ido dando a lo largo de la historia que haya hecho que actualmente pues la inmensa mayoría de los no especialistas piensen que se trataba de un monoteísmo. Yo lo que tenía entendido, según lo que he ido buscando, parece ser que rechaza, según la historia que yo tenía aquí, rechaza la existencia de los otros dioses. Él se crea como el dios propio, el dios Sol. Uh-huh. si no me equivoco. De hecho, es el primer faraón que se representa a sí mismo con su familia en una vida íntima con los hijos, como hemos visto, pues ahí está en las tumbas. Y luego que toda esta factura, todo esto lo que hace, como decías tú, Ajenatón, sí, lo que hace, lo paga Tutankamón. Porque luego la tumba de Tutankamón, curiosamente, se encuentra que es como abandonada, como que se le ha hizo un enterramiento, pero con una cierta dejadez, como con cierta desgana o cierto odio hacia él, porque heredaba esto de su padre, ¿no? Es que todos los reyes relacionados muy directamente con la época marniense fueron perseguidos posteriormente. ¿Por su postura contraria a lo que eran los...? Por su postura a los cánones de siempre y su lucha contra el clero de Amón principalmente. Uh-huh. El que salga representado ciertas escenas y demás, es evidente que no solamente fue la cuestión religiosa, también es una revolución completa en el tema del arte. Hay un antes y un después en el arte egipcio desde el punto de la época de Amón. Incluso la división en cuadrículas para las dimensiones de las figuras y tal, muchísimos detalles que luego además posteriormente también se conservan. No el estilo este un tanto grotesco que tienen algunas figuras amarnienses, sino cierta estilística de la época. Y en la escritura jeroglífica, por ejemplo, pues también hay una completa revolución, porque es justo en el momento en el que empieza a darse una escritura hierática, una jeroglífica cursiva más cercana a la lengua real que se hablaba en el momento y no tan arcaizada como los jeroglíficos que se escribían en los templos, y de ahí seguramente deriva posteriormente la dinastía XIX, pues toda la nueva escritura, digamos, hierática que se desarrolla en los documentos públicos, en la que se refleja mucho mejor la forma de hablar de ese momento. Por ejemplo, las palabras femeninas en esta época pierden la desinencia de terminar en la letra T de Toledo, y antes de eso, a pesar de que no se pronunciaba en la lengua, en la escritura jeroglífica se seguía escribiendo. El uso de artículos que prácticamente anteriormente no se utilizaban, en fin, hay un montón de características en las que hay un acercamiento porque a la realidad egipcia del momento, porque la cultura egipcia era muy, muy tradicionalista. Entonces, eso añadía dificultades incluso hasta la hora de aprender a leer y escribir. Porque la gente hablaba de una manera, pero luego tenía que escribir pues prácticamente de la forma que se escribía 300 años antes. La verdad es que, Juan, es célebre Ajenatón por haber impulsado distintas transformaciones, digamos, en la sociedad egipcia y sobre todo, bueno, pues porque volcó un poco su religiosidad hacia el dios Atón, quizá en perjuicio pues de otros dioses y también pues de otros templos, ¿no?, que estaban dedicados a otros dioses y también de los sacerdotes pues que digamos dirigían estos templos. No sé si también detrás de ese cambio pues había el deseo de, digamos, un poco quitarle poder a los sacerdotes para él ganarlo él como faraón. Sí. Ganarlo él, efectivamente, él como faraón. Sí, eso es lo que se piensa actualmente, que más que una revolución religiosa, era más bien la excusa para intentar limitar o quitar el poder al que había llegado a adquirir el clero de Amón. Probablemente esto se tenga más de político, de revolución política, que de revolución religiosa. Pero en aquella época era muy muy muy difícil separar los dos ámbitos de la vida. De hecho, si no me equivoco, a 300 kilómetros al sur del Cairo funda lo que se llama el Amarna, ¿no? Que es una ciudad dedicada únicamente a un solo dios, al dios Sol. Sí, sí. Efectivamente. Bueno, a pesar de que eso en la religión oficial, digamos, que se crea solamente pues el pequeño y el gran templo de Latón, en fin, las escenas de Latón son prácticamente lo único que se puede encontrar con las tumbas de la zona, aparte de las de vida cotidiana y demás, como hemos comentado. Pero luego en las casas de Amarna sí se ve que por lo menos en la vida privada de la gente que habitaba allí, de los nobles, de trabajadores y demás, se han encontrado figuritas de todo tipo de todo tipo de dioses. Eso quiere decir que la gente, ni los más cercanos al faraón, seguían tan al pie de la letra el latonismo como él mismo. Uh-huh. El trasladarse a aquella zona, yo es que pienso que Ajenatón era un gran estratega. Resulta que era una zona que, según además sus propias palabras, estaba completamente virgen, sin explotar. Era una zona muy rica, muy amplia, con grandes zonas destinadas a los cultivos y estratégicamente, pues justo en pleno centro de Egipto, como para poder dominar o estar cerca de tanto del norte como del sur. Y eso unido con su política internacional y a esto que hemos comentado también de intentar quitar el poder arquero de Amón, pues a mí me hace pensar que lo que era un gran estratega en un momento de la historia de Egipto bastante difícil, porque además todo esto lo hacía sin que la sangre llegase al río. Y mantener todas estas tensiones y hacer todos estos cambios, incluso la política internacional, sin derramar sangre, pues la verdad es que, bueno, por lo menos para mí, es de ser un gran estratega. Uh-huh. Ajenatón, o Amenofis IV, nace hacia el año 1377 a.C., durante el 18º reinado de su padre, en pleno apogeo del país. Era el segundo hijo del faraón, por lo que en un principio no era el heredero. Fue educado en la tradición religiosa heliopolitana y nombrado sucesor después de la muerte prematura de su hermano y heredero oficial Tutmosis. ¿Qué sabemos de Tutmosis? Pues muy poco. Muy poco. Poquísimo. Hay algunas representaciones, no sé, recuerdo bien, me parece que eran tres solamente las que se han encontrado. De hecho, una de ellas no es ni siquiera una representación de él, porque es un sarcófago de su gato, una cosa curiosa. Y en alguna escena que aparece también con su padre y poco más. Además estaba vestido de una forma de un sacerdote, un tipo de sacerdote que suele ser el que, de la forma que se viste un príncipe heredero. Y también lo curioso que en esta época, si pocas menciones hay a Tutmosis, a su hermano Tutmosis, menos todavía hay al príncipe Amenhotep, que en ese momento pues, sería el príncipe Amenhotep. De hecho, solamente se encontró una etiqueta que menciona, sí, también al príncipe Amenhotep, una etiqueta de vino en el palacio de Malgata, donde se supone que pasaría larga estancia Amenhotep III. Uh-huh. Y además coincidía con uno de los jubileos de su padre. Con lo cual muchas de las teorías también que circulan por ahí, pues por ejemplo la de que probablemente Amenhotep IV, Ajenatón, ya estaba coronado cuando se había casado ya con Nefertiti antes de su coronación y demás, pues probablemente no son ciertas. Y esto también que se suele pensar de que era una persona ya madura y demás, cuando comenzó con su reinado, pues también probablemente no lo es. Probablemente comenzaría a reinar pues casi a la misma edad que comenzó su padre, en torno a los 12 años. Su padre comenzó también a reinar entre los 11, 12 años. Pero a los 12 años, claro, igual te digo una tontería, regencia, ¿no? No, a ver, sí y no. Regencia de su madre, pues sí, la verdad que probablemente la que manejase casi todo sería su madre, pero no, era un rey coronado y desde luego ya estaba bastante activo en la vida política. Es que estamos hablando de una época muy distinta a la actual. En aquella época, pues las niñas se casaban con 12 años y los hombres, pues en torno a los 16, como mucho, en cuanto pudiesen mantener a una familia. Claro, pero la esperanza de vida era menor. Corta, claro, era mucho más corta, claro. Estamos hablando de una esperanza de vida media de 30 años, con lo cual, o te casas a los 16 o, vamos, no puede ser como pasa actualmente. Entonces, el ritmo de la vida y todo, imaginar que todo este lío y todo lo que se ha hablado de Ajenatón pudiese comenzar con un niño de 12 años, a mucha gente se le puede hacer difícil, pero probablemente se casó a esa edad, a los 16 años, con Nefertiti, en el año cuarto de su reinado, porque de hecho en todas las primeras escenas de Tebana el rey solamente aparece con su madre y nunca aparece Nefertiti. Nefertiti solamente aparece ya en uno de los templos que se construyó en Karnak, dedicados a Latón, cuando ya Latón, la representación de Latón, era el disco solar con los rayos que terminan en manos, con el signo de la vida en las manos y tal. Y eso está demostrado que no pudo ocurrir antes del año cuarto. Con lo cual, lo más seguro que fuese ese año en el que se casara. Pero digo, hay muchísimas teorías sobre este tema. Y sobre todo hay muchas teorías anticuadas que se perpetúan. Y los más recientes estudios, es muy difícil que lleguen a la gente, al común de la calle. De hecho, también mucha culpa lo tienen pues los propios historiadores que en las mismas universidades no modernizan un poco sus conocimientos y siguen pues dando, bueno, libros que eran en su momento, entre comillas, libros Biblia, pero basándose en informaciones ya que están muy desfasadas. Juan, hablabas de Nefertiti, su esposa, o una de sus esposas, frecuentemente representada en el arte con la corona de faraón. Se cree que, bueno, pudo ser pieza clave en la política, aunque no se sabe con certeza si abrazó la fe de su esposo, incluso se llega a hablar que podría haber incluso desavenencias en ese aspecto, pero en cualquier caso Nefertiti una figura clave, ¿no, Juan? Sí. Sí, pero yo una cosa, sí. Juan, estamos hablando de representaciones, pero no sabemos si la persona que ha hecho esa representación la ha modificado y no es realmente lo que era. ¿A qué te refieres? Por ejemplo, si la hacen con una corona, podemos pensar que ha tenido un poder o que ha tenido una responsabilidad, pero es que igual la persona que ha dibujado a Nefertiti o que la ha plasmado ahí, la quería ver como reina, pero nunca ha llegado a ser reina, ¿no? No tenían esa libertad, por desgracia, no. Los artistas egipcios plasmaban lo que les ordenaban. Por encargo. Sí. Vale. Todos los artistas trabajan para el Estado. Uh-huh. Y bueno, salvo en caso de tumbas privadas y a ver qué tumba, porque por ejemplo en la ciudad de Varna las tumbas privadas están todas también diseñadas prácticamente por el propio rey. No será, por lo menos revisada, porque mucha casualidad, ¿no? También que las escenas sean tan distintas a todo lo anterior y guarden todas un estilo. Había ciertos escultores jefes, que seguían las órdenes del rey en cuanto a toda la estilística, el tipo de escena y todo lo que se tenía que representar. Y de ahí ellos, bueno, pues los escultores jefes pues tendrían su subordinado a los que les trasladaban las mismas órdenes del rey. Pero ahí no tenían... No era más que un inciso. Si quieres, volvemos a Nefertiti, que es la pregunta. Sí, no, y es que estamos también, hablando de lo mismo. Si yo voy a ese tema, que efectivamente que Nefertiti fue una pieza clave y ella sí que probablemente llegó a ser corregente de su marido. De hecho, cuando en casi todas partes veréis que dicen que probablemente muere en el año siglo XIV, pues probablemente no. Probablemente lo que hizo fue cambiar de nombre, ya con su nombre de corregente. En principio Neferatón Esmenkara y después me parece que sí, era Ángel Perurra Esmenkara. Hace además dos cambios de nombre a lo largo de 3 años, que deben de coincidir con los 15, con el 15, 16 y 17 de su marido. Ajenatón muere en su año 17 de reinado y probablemente los 3 últimos años lo viviría en corregencia con Nefertiti ya cambiada de nombre. Y aquí ocurre una cosa muy curiosa, porque es a la vez un rey o el futuro rey y la esposa, la gran esposa real. Se dice que incluso no llegaba a, bueno, pues no coincidían las ideas religiosas de su marido. Ella podía practicar. Sí, probablemente, por lo menos al final del reinado, coincidiera o no coincidiera, parece que se estaba separando un poco del tema, porque de hecho hay una inscripción en Tebas, en la tumba de Pairi, en la que se menciona a un templo de Amón que estaba haciendo construir en Menkara, que yo pienso que era la propia Nefertiti. Es decir, que se empieza un poco a desmarcar. Su marido debía de estar ya enfermo, debería de quedar poco, ella se estaba preparando para el futuro gobierno del país. Y se ve que se estaba desvinculando del atonismo, por lo menos en esa fecha, no sé si antes también, pero hay otros indicios que se reflejan antes incluso que eso. Por ejemplo, sabéis que tuvieron 6 niñas, uh-huh, Ajenatón y Nefertiti, pues en las 3 primeras contienen el nombre de Atón dentro, sí, de sus nombres, sí. Pero las 3 últimas ya desaparece el nombre de Atón y aparece Ra. Bueno, con Atón me salen 4, que es Meriatón, es Meket Atón, Akesiempa Atón, Neferu Atón, esas 4, y luego hay 2 que salen. Sí, no son las 2 últimas, me he equivocado. Sí, sí, son las 2 últimas. Las 4 primeras y las 2 últimas, Neferurra y Setepenra, exacto. Uh-huh. Que son ya las que probablemente nacerían en torno al año 13 aproximadamente. Uh-huh. Entre el 12 y 13 seguramente. Y entonces, cuéntame, estamos hablando de unos añitos antes, uh-huh, ya parece que se estaba intentando, a ver, estaba haciendo un punto intermedio, porque Ra evidentemente es el propio Atón también, una forma de Atón, pero ya se estaba acercando un poco más a lo anterior, ya parece que el Atón iba a quedar un poquito más peor visto en el futuro, pues si quería seguir gobernando sin tener grandes problemas. ¿Por qué se dice que en Tebas la religión rompe con el pasado? ¿Que rompe con el pasado? Sí, la en esta época. Hombre, pues por todo lo que acabamos de decir, de llegar a, vamos, el amonismo radical a prácticamente perseguir y eliminar a Amón de todas partes. Tampoco es cierto que se cerraran todos los templos de Egipto, ni que se persiguiera en todo Egipto el nombre de Amón. En muchos sitios sí, evidentemente, pero principalmente todo el lío se formó en Tebas y la persecución más radical fue en Tebas, que es donde estaba el poder central del clero de Amón. Entonces, claro, hay una ruptura total de las tradiciones, pero lo que hemos comentado antes, de todas, no solamente tema religión, arte, ciencia, escritura, todo. Sí. Política. Aquí me dice que el cambio religioso y social es profundo y queda también representado en el arte porque se abandonan las figuras rectas a favor de las líneas muy redondeadas y femeninas. El hecho de crear un arte tan particular puede ser debido a su deseo de romper con el pasado. En sus representaciones, Ajenatón aparece con el cuerpo deformado, la cara y el cuello alargados, sí, y las caderas excesivamente anchas. Para algunos historiadores podría ser debido a una enfermedad degenerativa. Según lo que dicen algunos. Eso sí, eso es también algo que, bueno, también un poco trasnochado. Se habló en su momento de síndrome de Marfan, cosa que es imposible porque una de las características de ese síndrome es que no puede, eres estéril, no puedes tener hijos, y unos cuantos pues ya tuvo y tal. Son todo cuestiones estilísticas. Sobre los motivos concretos hay montones de teorías. Aparte de estas de las enfermedades y demás, que ya no nadie las considera, hay otras que hasta pueden sonar quizá un poco más rocambolescas, pero pueden ser ciertas. Por ejemplo, una de ellas se basa en que en la época marniense las representaciones de Latón estaban hechas, a ver, el disco solar era una semiesfera, estaba en tres dimensiones, o sea, estaban en relieve, y cubiertas por pan de oro, y estaría pues polumentado y bastante brillante como un espejo. Entonces, en eso mismo, por ejemplo, es una de las cosas que se basan en las deformaciones de la cara de Ajenatón, en que probablemente él se viese reflejado en esa semiesfera en el propio Atón, y él pensara que era la forma en la que el Atón le veía a él. Entonces, tenéis que imaginar pues como si nos miramos nosotros en una esfera de cristal. Las deformaciones que te causan en la cara y en el cuerpo y estas curvas y tal, pueden venir de ahí. Y entonces él mismo tomase esa idea para hacer estos cambios en el arte. Luego el tema de las curvas femeninas. Eso es ya una cuestión más religiosa, el tema de ser el hombre y mujer a la vez, y por el tema del creacionismo. Pero ya te digo, todo esto no son más que teorías. De momento simplemente se descartan todas las que están relacionadas con enfermedades. Y las demás, pues la verdad es que hasta que no se encuentre algo escrito que diga exactamente la motivación de hacer ese tipo de representaciones, pues todo se va a quedar en eso, en teoría. Corrígeme si me equivoco, pero Ajenatón encontró en Tebas encontró mucha oposición por parte de los sacerdotes de Amón. Y él mismo, en vez de hacer una imposición, se marcha a otro territorio. O sea, que es que tampoco es esa forma de imponer, es decir, no puedo aquí, me voy a otro territorio. Tampoco es un absolutismo, entre comillas. No, a ver, es lo que he dicho también del tema de la estrategia. Yo es que pienso que no se marcha ni siquiera por miedo ni por no aguantar allí al clero y tal, porque luego de hecho los tiene bastante sometidos y tira directamente contra Amón, y cada día con más mano dura, sobre todo a partir del año noveno. El tema del traslado y de crear algo desde cero, pues debe ser probablemente por estar en una zona céntrica, por hacer también todo a su aire, eso también, porque crear una ciudad de la nada a su gusto y según su propio diseño, pues bueno, es un capricho que desde luego en aquella época se podían permitir muy poco. Pero no creo que fuese por miedo al clero, sino más bien por estrategia, y luego también pues incluso puede que hasta que por capricho tener la ciudad a su gusto y hacer todo. ¿Cómo se llamaba esta ciudad? Ajetatón. Ajetatón. Y en ella construye algo similar a lo que es el Valle de los Reyes, ¿no? Unas tumbas y luego cierra los templos del pasado. Y curiosamente, cuando muere él, la ciudad es declarada maldita y se abandona. No fue tan rápido el abandono. Probablemente se abandonaría paulatinamente durante el reinado de su hijo Tutanjamón. Porque vamos, se han encontrado, por ejemplo, en una de las zonas de los poblados de los trabajadores, los que están en las tumbas sur, el más cercano a las tumbas sur, esa zona probablemente fue convertida en militar, y se han encontrado muchísimos sellos de Tutanjamón, muchos más que de Ajenatón, de Nefertiti, Esmenkara, en fin. se han encontrado mucho su nombre por allí, porque debió de estar, por lo menos un puesto militar debió de haber en la zona durante bastantes años después de la muerte de Ajenatón. Sí, se dice que tiene 10 hijos de 4 mujeres. 10 hijos de 4 mujeres, muchos hijos y muchas mujeres. Me sale como mujer Nefertiti, Meritaton, luego tenemos también a Angesenpaton y ella, Killa. Por ejemplo, Meritaton no fue... fue su hija y no hay ninguna prueba de que fuese su esposa. Killa, que fue su esposa secundaria, favorita. Y luego quizá Taduhepa, que según la opinión de muchos autores puede tratarse de, vamos, puede ser la propia Killa, simplemente pues que cambiase también de nombre. Con dos nombres. No, o sea, un nombre... llegar a Egipto con un nombre, sí, extranjero y luego en Egipto tomar un nombre egipcio. ¿Se puede dar el caso que históricamente confundamos a una persona con dos nombres, siga con uno y luego mantiene otro? Sobre todo se da el caso. Sí. Y lo que me llama más la atención que nos comenta es que parece que hay una Biblia sobre la historia que no se modifica para lo que es la divulgación de hoy en día, sí, y que hay que revisarla, ¿no? Hay grandes libros, que fueron grandes libros en su época, sobre todo, por ejemplo, hay un libro de historia de Bandier, por ejemplo, que se ha sido la Biblia de los egiptólogos de los años 50, y todavía hoy hay mucha gente que y historiadores actuales que lo siguen utilizando, pero está anticuadísimo. Y bueno, hay mucho, hasta en temas de escritura jeroglífica hay referentes indiscutibles como las gramáticas de Gardiner o de Lefebvre, pero hay un montón de gramáticas modernas que, hablando mal, le da 100 patadas. Porque claro, cada día hay más descubrimientos y puede cambiar la historia. Lo que pasa es que es muy difícil que los estudios muy especializados lleguen no ya al gran público, sino ni siquiera a los historiadores que dan las clases en las universidades. Como no se dediquen un poco y se informen un poco de lo que hay en la actualidad y demás, pues es francamente difícil. De hecho, pues por ejemplo, en los congresos que hay de egiptología en España, pues van siempre únicamente todas las personas que se dedican a la egiptología en este país. Pero aunque a pesar de que siempre se hace o casi siempre se suelen hacer en universidades, los propios profesores de historia de esas universidades, bueno, en el último caso, pues sí, porque fue en La Laguna y tal, y además ahí está muy desarrollado el tema de la egiptología. Pero no sé, no se ve especial interés porque, vamos, había 200 personas y eran prácticamente todos ponentes. O sea, no había público, sino simplemente era una reunión de todos los que se dedican a la egiptología en este país y nada más. O sea, a nadie le interesaba ir simplemente allí a escuchar todas las charlas y a enterarse y a ver qué avances hay y de qué se pueden enterar y de qué pueden, ¿no? Es que la gente... Yo creo que eso falla un poquito, no lo que es el aprendizaje, sino en la forma de dar ese aprendizaje. La gente está acostumbrada a que le hagan memorizar, no comprender. Y entonces hay mucha gente que ya se aparta de, yo tengo mi carrera, tengo mis estudios, ya no quiero saber más, ya he cumplido mi vida. Ya, y entonces... pero yo me estoy refiriendo, porque eso, bueno, pues es una opción y bueno, mucha gente lo puede hacer y tal, pero esa opción es muy grave cuando estamos hablando hasta de catedráticos de universidad. Se supone que los que están dando clases en las universidades tienen que mantener una formación continua, en este área como en cualquier otra, formación propia, continua. No pueden estar que yo terminé la carrera, conseguí el puesto, he conseguido al final la cátedra y ahora, como bueno, soy catedrático, ya me he hecho a dormir. Cuando las cátedras precisamente se fundan para fomentar la investigación, resulta que en este país es justamente al contrario. La mayoría de catedráticos, por lo menos en estos temas, estoy refiriendo a la historia, parece que llegan, consiguen la cátedra y en lugar de dedicarse a la investigación, pues se dedican a vivir. y a decir, esto es así porque lo digo yo y hace 20 años que no me leo un libro de egiptología, pero te lo enseño tal cual lo aprendí yo hace 20, 30 y 40 años. Y encima, pues como no te lo sepas como yo te lo estoy enseñando, pues te suspendo. Yo desde luego estoy muy contento con la clase que nos estás dando. Sé que te podremos llamar en otra ocasión porque aprendemos mucho de ti. ¿Ajenatón cómo acaba sus días? Ajenatón, bueno, es un misterio también, pero probablemente en la ciudad, en Ajetatón, al final de su reinado, incluso unos años antes, hubo una epidemia de peste. De hecho, se han encontrado pulga fosilizada ya, que contenían la bacteria. Y bueno, y hay bastante más indicios. Esto salió hace un año y pico la noticia, aunque particularmente muchos autores lo habían apuntado ya, y yo mismo había ya apuntado también en uno de mis libros esta posibilidad. Cada día que pasa los estudios demuestran más que sí, que probablemente hubo una gran pandemia, quizá una de las primeras grandes pandemias de la historia, y que además probablemente se extendió hasta los hititas. O sea que, porque hay también textos en los que dicen, claro, en aquella época pues no le llaman a todo una pestilencia, una enfermedad en la que, bueno, se desconoce un poco, pero probablemente fue la peste bubónica. Yo tengo amigos, bueno, tengo conocidos que me dicen, ya cambiando de tema, la construcción de las pirámides, que eso algún día que puedas nos lo explicarás también, cómo se llega a tanta perfección matemática, que si hay otras vidas que han hecho esas pirámides, bueno, se llega a una serie de teorías. Desde luego que la ignorancia no tiene límites, porque yo creo que llegaron a... Pero es que es cierto, una perfección tan matemática, con menos instrumentos que en la actualidad, y que lleguen a ese tipo de cosas. ¿Tú nos podrías hacer un pequeño avance de cómo podría ser eso? De la construcción, pues sí. Por ejemplo, el tema de la orientación es un tema muy exacto y muy sencillo. Para orientar una pirámide, además, cuanto más grande sea, mejor, porque es mucho más fácil orientar un edificio que tiene, pues, como es el caso, 230 metros de lado, que una caja de cerillas, porque una caja de cerillas, a la mínima desviación que tenga, pues el resultado es que hay una desviación respecto del norte, pues de varios grados seguramente. Sin embargo, un edificio grande, aunque se desvíe un poquito, salta mucho más a la vista los errores, y los métodos de ensayo y error son más fáciles de corregir, sin necesidad de grandes instrumentos, simplemente pues por el tamaño que de hecho la Gran Pirámide me parece que se desviaba del norte unos 30 centímetros o así. Pero es eso, es que, material muy grande y la desviación casi es mínima. Sí, sí, sí. Y eso es muy sencillo, ¿eh? Simplemente hay que clavar un palo en el suelo, comprobar con plomada que está completamente vertical, y durante el día la sombra más corta, o sea, vas marcando durante el tiempo la sombra que va de la punta, de la sombra que va dejando ese palo, y durante el día la sombra más corta que produce está apuntando exactamente al norte geográfico, siempre. Eso, claro, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur es justo al contrario. Algún día nos tienes que llevar contigo, a través de las palabras, a ese viaje dentro de las pirámides, porque me parece apasionante. Yo no sé, Cristina, si opinas lo mismo. Desde luego que sí, una lección de historia realmente, como decías Vidal, apasionante, y sobre todo de una civilización también, como decías tú Vidal, tan avanzada, ¿no? En su tiempo y con unos conocimientos. Y con un gran profesor como hemos tenido hoy. Te citamos para una próxima ocasión. Muy bien. ¿Te parece bien? Estupendo. Nos ha gustado mucho tenerte, Juan de la Torre. Hemos aprendido mucho contigo, que de eso se trata, de hacer programas divulgativos, de saber que, bueno, se puede aprender de muchas formas distintas. La cuestión es aprovechar lo corta que es la vida para aprender, y sobre todo con gente como tú. Bueno, muchas gracias. ¿De acuerdo? Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Adiós. Desde luego, como decíamos, apasionante. Además, la civilización egipcia es una de las que más me gustan. Y es pues una fuente de conocimientos, desde luego, Juan de la Torre, increíbles. A ver qué nos traes la semana que viene, Vidal. Tenemos que repetir con este tipo de invitados porque es una maravilla. ¿Te das cuenta que hemos ido de la Edad Media a la Edad Moderna y después hemos vuelto hacia los Egiptos? Eso solo puede pasar en un programa como este que se llama En Primera Clase. En Primera Clase, aquí en Júcal Radio. De fondo divulgativo. Desde luego que sí. Los oyentes no se pueden quejar, que tenemos de todo en este... Tienes de todo, Vidal, en este programa. Mucho trabajo, porque preparar todo esto, buscar a los invitados, hacer unos guiones, te quita muchas horas de sueño. Y yo creo que el resultado es muy positivo. Merece la pena. Desde luego que sí. Y bueno, pues emplazar a los oyentes a que nos vuelvan a escuchar por en la próxima que, cita. Por supuesto que intentaremos seguir con tanta calidad, intentaremos trabajar ahí y estamos con vosotros en lo que haga falta. Y os dejamos con esa alegría.